armas. No lo tenés que pensar más. Lo único que lo salvó es que se lo tomó en serio. ¿Cómo puede ser no poder ver el opuesto de esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser no querer ver? Esta déjala pasar.